30 de abril, Jesucristo García, bajo de los cielos pidiendo amnistía. No, yo no soy Jesucristo García. A mí no vienen a verme los enfermos, a mí viene a verme la gente sana. Yo les pongo a todos ciegos. Tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino. Me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios, ¿cuánto más? ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios, ¿cuánto más necesito convencer? Tu vida por ponerla junto a mí. Vomité mi alma en cada verso que te di, que te di. Olvidé, me quedan tantas cosas. Por conocer a cuánto se margina, un día me vi metido en la heroína. Aún hubo más, menuda pesadilla, crucificado a base de pastillas. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios, ¿cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios, ¿cuánto más?